comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Noventa y dos punto nueve, muy buenos días para todos y cada uno de los que están ya en esta su emisora. Mi nombre es David Nieto, los voy a acompañar con ustedes desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es un placer poder llegar a su trabajo, en su automóvil o en su casa. Acabamos de escuchar esta magnífica melodía, Entra en mi vida, por parte de Sin Bandera, a través de esta tu estación 92.9. Hoy es 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Esto se refiere a lo que es el abuso o amenaza a la cual es sometida una persona con el fin de obligar a la práctica de algún tipo de conducta sexual que no es consensuada. Se considera la violencia sexual un tipo de acoso que arremete contra la integridad física y psicológica de las víctimas, obligándolas bajo la coacción de someter sus cuerpos a voluntad y a las peores vejaciones y barbaridades que puedan existir. Hoy es un día para hacer conciencia en la población acerca de este tema. 92.9, bienvenidos a mi turno. Como lo dije, nos pueden encontrar también en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Amor Mío FM. A mí me encuentras como David Nieto El Pollo. También puedes escucharnos a través de la plataforma Tuning, descargándola en App Store para tu dispositivo Android. También solicitarte que puedes... Y escucha nada más, puedes escucharnos a través de tu dispositivo Alexa. Simplemente hay que ordenarle a Alexa: sintoniza 92.9 Amor Mío FM y listo, estarás en sintonía de esta tu estación. Vamos a seguir disfrutando de buenos éxitos, de buena música, la música del ayer que nos hace revivir esos bellos momentos y sobre todo nos hace vibrar nuestros sentimientos. A continuación, esto es Rocío Dúrcal con ¿Cómo han pasado los años? Y es que en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que el tiempo va pasando y no se detiene. 92.9, siempre contigo. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? Qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuevo. Las vueltas que dio la vida.

con mis pasos. Nadie pudo hacerme creer, solo tú. De pedazos, convertí mi falta de fe en virtud. DEMSA es la solución. Contamos con un extenso surtido en iluminación, electricidad y plomería. No pierdas tu tiempo. En DEMSA lo encuentras todo. Te esperamos en Calzada de las Águilas 309, Colonia Aviación. Llámanos al 646-120-5252. DEMSA, tu mejor opción. 646-120-5252. Ya no sé qué hacer para bajar el consumo en mi recibo de luz. Cada vez pago más. Pues instala paneles solares. Contacta a Maxicom. Ellos realizarán un diagnóstico y te ofrecerán la solución a tu medida. Y de paso, colaborarás al cuidado del medio ambiente. Gracias, amiga. ¿Sabes cómo contactarlos? Envía un WhatsApp al 646-117-3535. Integramos soluciones para ti. El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad. Ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. 92.9. Enamórate de Ensenada. Enamórate de 92.9 FM. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. Luego de que Movimiento Ciudadano presentó una denuncia por actos anticipados de campaña por parte de las corcholatas guindas, el partido Morena aclaró este domingo que el acuerdo aprobado la semana pasada por el Consejo Nacional para definir al ganador de la encuesta rumbo a 2018 está constitucional y legalmente blindado. Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna. No estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas. Entonces, ahí nosotros apelamos a la Constitución que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos, argumentó el líder nacional de Morena. El expresidente Donald Trump tiene el respaldo de la mayoría de los estadounidenses para que sea perdonado por un presidente si es hallado culpable y sentenciado por el mal manejo de documentos clasificados. El 53% de Estados Unidos apoya esta moción, según la reciente encuesta de Herbert Harris. La respuesta fue al cuestionamiento: si Donald Trump fuera declarado culpable y sentenciado a prisión por su manejo de documentos clasificados, ¿apoyaría o se opondría a que un presidente lo indulte en interés de la unidad nacional? En el denominado Día de Justicia para los conserjes y en solidaridad con el paro laboral del Gremio de Escritores de América, centenares de trabajadores de la limpieza se lanzaron a la lucha por obtener un mejor contrato laboral. Y para no olvidar que muchos de ellos fueron víctimas de la brutalidad policíaca el 15 de junio de 1990, recordaron a su compañera Ana Belis, la mujer salvadoreña que era parte de la coalición Justicia para los conserjes y que fueron atacados y golpeados por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. ¿Crees que estás en la cima del mundo? Que nadie más puede alcanzar. Cuando cargues todo el peso, a ver si puedes aguantar. Arruinaste tu propio futuro. ¿Crees que alguien te va a ayudar? quieras más y más. Creo que me estás gustando de verdad. Me voy dando cuenta de algo especial. Sé que me voy a enamorar. Fuego y pasión, arde en mi corazón. Fuego y pasión, entra dentro de mí. Fuego y pasión, arde en mi corazón. Es la verdad que hoy siento. Aquí en 92.9 FM. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como Amor Mío FM. Esto es Camila Fernández con Mío a través de 92.9. Y esas manos me tocaban y ese corazón me amaba, lo sé. Esa sonrisa que me dedicabas, ahora veo que fue rentada. Y esos ojitos que me mataban, matan a alguien más. Fuiste mío, suerte con ese nuevo amor. Porque mira que mis zapatos no los podrás llenar. Siempre mío, aunque me busques en muchas más. Porque sabes que en estos labios yo te enseñé a besar. Y después de llamarte mío te va a costar volver a amar. Y entre lágrimas y cuentos me tuviste en tu desvelo. Y esas manos me deseaban, lo sé. Esas palabras que me convencían solo fueron fantasías. Y esos brazos que me envolvían hoy cuidan a alguien más. Fuiste mío, suerte con ese nuevo amor. Porque mira que mis zapatos no los podrás llenar. Siempre mío, aunque me busques en muchas más. Porque sabes que en estos labios yo te enseñaré. capaz de llamarte mío, te va a costar volver a amar. Ve, inténtalo con alguien más, lo que buscas no vas a encontrar. Ahora sabes que te va a costar volver a amar, volver a amar. Ve, inténtalo con alguien más, lo que buscas no vas a encontrar. Ahora sabes que te va a costar volver a amar. Y darle alas.

92.9 acabamos de escuchar a la colombiana Shakira con ¿Dónde están? En esta tu estación 92.9. Y vamos a seguir platicando acerca de un tema que me llamó mucho la atención el día de hoy. Y es que comenzar la semana de esta manera, de manera positiva y haciendo conciencia de quiénes somos. ¿Qué es el valor propio? Me pregunté hoy por la mañana. ¿Cuál es el valor propio que uno como persona debe de darse? Fue otra de las preguntas que realicé en mí. Y al momento de preguntarme también busqué la solución. El valor propio es la evaluación que hace una persona de sí mismo. Y a partir de esta se reconoce como un ser humano valioso y capaz, que obviamente merece el respeto y consideración de las otras personas. 92.9, vamos a continuar con más música, con más éxitos. Los éxitos que no mueren, los éxitos que siguen vivos a través de esta tu estación 92.9. Esto es Camilo Sesto. Has nacido libre y libre serás. Quédate un poco más, tú me dijiste que nunca te echa de menos. Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro. Quién sabe cuándo y dónde podremos volver.

Me tenías pisoteado, estaba te da la hora. Las 12 con 14 minutos. Mega Metal tiene todo para la construcción. Ahora en Maniadero, con todo su extenso inventario, servicio a cliente personalizado. Atiende todas las zonas de la ciudad y zonas foráneas. Marca al 646-172-8029. Ubícalos en la cuchilla de Maniadero parte baja. Y no los confundas, es Mega Metal. Ahora en Maniadero. Visita también su matriz en Valle Dorado y haz tu cotización. Mega Metal tiene todo para la construcción. Julio. Y ahora con ustedes, el campeón de peso ligero. Pues lo que te aligera los pesos es mi 3x2 en todos los cereales y barras de cereal. Sí, 3x2 en todos los cereales y barras de cereal. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 21. Consulta restricciones en soriana.com. La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida. Permite lograr sueños y cuidar familias. Gracias a la voluntad y altruismo de todas y todos. Porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor. Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan. En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea. Te esperamos. Dona sangre, salva vidas. Más información en www.gob.mx/CNTS. Secretaría de Salud. Gobierno de México. 9-2-9. Aquí están los deportes. Estados Unidos con su segundo equipo consigue el título de la Liga de Naciones, un torneo patito inventado por la FIFA, porque igual que la Copa de Oro tiene a los mismos participantes en los mismos estadios, en las mismas fechas, de hecho ya va a comenzar. Es algo inútil, pero es oficial. Le ganó a Canadá y es campeón. ¡Qué buen proyecto traen los gringos! Y en México, mejor que se vayan acostumbrando a ver a los Estados Unidos y a Canadá como campeones y a quedar en vergüenza. Ayer el triste Titanic, el que durante décadas Televisa y más recientemente TV Azteca vendieron como el gigante de la CONCACAF. Señores, señoras, no es ni gigante ni nunca lo será. México ha jugado igual que siempre, solo que ahora Estados Unidos y Canadá sí han crecido y están dejando muy lejos y en evidencia el triste nivel de México en selecciones. Y ahí la llevan en clubes. No se engañen, la Liga MX y la Selección Nacional de México no son superiores a los gringos y canadienses. Ayer apenas 1-0 a Panamá, la paisanada ahora sí no fue al estadio, pero en Copa de Oro volverán a llenar los estadios cuando juegue el Tri con el gris Diego, el impostor Coca. Tercer lugar, ay mijos, si nadie se acuerda del segundo, menos del tercero. Gracias a Dios existe la MLS, que se juega en el verano, y tenemos resultados de este fin de semana. New England sin problemas 3-1 a Orlando. Nashville la misma dosis a San Luis. Por fin ganaron Los Ángeles de visita a Kansas, el sexto partido que estaban hilando sin victoria. Y el miércoles viene fecha de media semana, todos juegan menos el DC United. En el Esperanzas de Toulon, Australia trae una generación que está brillando. 2-0 a Francia por el tercer lugar, y México, como de costumbre, hizo el ridículo. Goleados por Panamá, que se corona campeón. 4-1. Ni siquiera se hubiera presentado México, hubiera quedado 3-0, más digno. Confirman que en la liga, el fútbol y todo en manos de Orlegui y Raragori y Salinas Pliego es una auténtica basofia. Básquetbol del tercer mundo, Ciba Copa. El viernes 109-114 ganó Astros de Jalisco, y el sábado 94-87 ganaron los de Hermosillo. Los Rayos emparejaron la serie, y el día de mañana 8:15 hora centro, el tercero de la serie desde la Arena Astros. Béisbol Región 4, Juego de Estrellas. Las Estrellas del Norte cayeron 2-1 con Tabasco como sede del Juego de las Estrellas 2023. Día de hoy inicia la segunda vuelta. Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey. Y los Mariachis de Guadalajara, últimos del Norte, contra los Tecos de los Dos Laredos. Esto es todo en los deportes. Me da muchísimo gusto que la enfermiza Depresión Comercial Mexicana se quedaran solos en el estadio con el tercer lugar, pegándoles en el bolsillo. A ver si así entienden y ya echan de una buena vez por todas a Diego el impostor Coca. Mañana, editoriales y béisbol, y por lo pronto que usted tenga un excelente inicio de semana. Vive la emoción deportiva con César de León. 92.9 FM. tres palabras, pues mi tren ha de partir. Tres palabras cortas pero tristes de decir. Adiós. Te quiero. Yo nací de tierra y la tierra debo andar. Como la cigarra tienes alma de juglar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Se puede regalar donde mi voz se escuche más y más. Búscame donde hay un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad. Te haría un lecho con la arena de la mar. Si tú lo quieres. Bebo el vino de la vida y aún le pido más. Eres como un cántaro imposible de llenar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame. Se pueda regalar donde mi voz se escuche más y más. Búscame donde un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. .9 acabamos de escuchar a Mocedades con Búscame a través de esta tu estación. Fíjense, estaba navegando en internet y al encontrar la información de este grupo musical español formado en 1967 en Bilbao, España, me di cuenta que tienen una gran trayectoria histórica, o sea, tienen una historia muy grande del cómo se formó este grupo. Vamos a, te la voy a resumir así en poquito, no te la voy a dar tanto porque la verdad está muy extensa. Pero Mocedades es un grupo que se formó a base de una amistad. En 1967, con base a los 6 integrantes de este grupo, que son las cabezas principales, el grupo comenzó a tocar uno de sus primeros éxitos y uno de los mejores y mayores, que es Eres Tú, una canción que se convirtió en lo que fue el himno de este grupo y que esta canción se incluyó en una de las listas más importantes de éxitos en su momento, en 1973 en Estados Unidos. Esto es Mocedades y acabamos de escuchar su éxito a través de esta tu estación. Vamos a continuar con más música. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Amor Mío FM. También recordarte que puedes escribirnos a través del WhatsApp 646-290-1069. Puedes mandar tus saluditos. Por cierto, tengo un saludo aquí muy especial para María.

Espero, deseo, como una luz.

92.9, acabamos de escuchar este tema solo una vez con Celine Dion a través de esta tu estación. Una voz tan fuerte y poderosa, una voz tan hábil, una voz que te cautiva y quiebra tus sentimientos, logra tocar cada fibra de tus sentimientos, esta hermosa melodía. Y es que indudablemente es una artista que nos cautiva. La primera vez que la escuches logra cautivar y dices, qué buena canción, qué buena rolita. Pero en verdad es una muy buena cantante. Canadiense, de lengua materna obviamente francés, pero con nacionalidad canadiense. Nacida el 30 de marzo de 1968, Celine Dion, que la verdad qué bárbaro, este éxito salió en 1996. Una melodía que indudablemente nos llena el oído cualquiera. Pero vamos a seguir disfrutando de buena música porque es lunes y hay que comenzar la semanita con todo. Hay que comenzar de una manera positiva, de una manera, ahora sí que a darle con todo, ¿verdad? Y estamos hablando hace rato del valor que uno se tiene que dar. Uno mismo es el que se da el valor como persona y el valor que merecemos lo sabemos nosotros solamente. El valor que nos damos a nosotros mismos, cómo nos vemos, puede definir muchas decisiones, caminos y hasta emociones que podemos sentir y tomar durante nuestra vida. Así que ya sabes, si en algún momento no te has puesto a reflexionar qué valor debes darte, este es el momento para iniciar con toda la semana. Siéntate, tómate unos minutos y pregúntate, ¿cuánto valgo yo? En el momento que te contestes, comienza a hacerte más preguntas. Verás cómo comienzas a fluir en una muy buena armonía. 92.9, vamos a continuar con más éxitos. Esto es Río Roma. Por eso te amo. Increíble tema. Porque para amar, solamente necesito escuchar tu habla. 92.9, siempre contigo. Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada. Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma. Y por cómo me abrazas, por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque es más de lo que había soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú. Me lo has preguntado. Aquí te lo canto, amor. Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos. Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios. Tu piel es mi espacio. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque es más de lo que habría soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú. Por lo que sé, nunca me lo has preguntado. Aquí te lo canto, amor. Porque son tus. invito a donde pertenezco. Porque si te tengo, tengo todo. En ti tengo todo. Por eso te y rítmicas en español. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada. Y por la tarde noche hasta el amanecer, música internacional en inglés. Para conocedores de la excelencia musical. Tu música, 92.9 FM, siempre contigo. Desde Ensenada, Baja California, transmite 24/7. XHFZO, 92.9 FM. Amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granados. Transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el Cerro de la Bufadora, Punta Banda. Con 15.000 watts de potencia. Amor mío. 92.9 FM. Laboratorios Medel, para su comodidad, en sucursal calle Segunda y Aldama. Laboratorios Medel, la misma calidad de servicio, atendido por químicos diplomados y certificados. Laboratorios Medel, le da la hora. Las 12, con 59 minutos. Quieres estar bien, conmigo estarás bien si buscas cuidarte. Yo te cuidaré cuando se trata de salud. Aquí tengo lo que ocupas. Cosmofarmacias te quiere. Preocupados por tu seguridad, ahora en EnsenadaHoy.com. Tenemos venta, instalación y soporte técnico en cámaras de seguridad. Con software de fácil acceso 24/7. Vigila tu hogar o negocio desde tu celular en tiempo real. Porque nadie va a cuidar tu patrimonio mejor que tú. Ensenadahoy.com. Soluciones tecnológicas en seguridad. WhatsApp 646-240-2300. No, bueno, me parece alucinantemente chido. Para disfrutar lo mejor de la vida tenemos un mágico lugar, 80's Pizza en San Antonio de las Minas. Incomparable calidad en sus pizzas originales, en feliz armonía con los mejores vinos del Valle de Guadalupe o el tope vigoroso del Chivo Gruñón. Esto es 80's Pizza, lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. 92.9 FM. 92.9 FM. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. Luego de que los integrantes del PAN acudieran al INE para denunciar los procesos internos de selección de Morena rumbo a las elecciones de 2024, el órgano electoral emitió una serie de prohibiciones que deberán acatar las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la reunión del Consejo Nacional de Morena llevada a cabo el 11 de junio, los partidos de oposición acusaron a las dirigencias Guinda y Aliados por hacer promoción ilegal de sus aspirantes. Luego de que se diera a conocer los requisitos para la selección del coordinador de defensa de la transformación, quien buscará ser la o el abanderado del partido rumbo a las elecciones federales del próximo año. Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, se reunió con mujeres de pueblos originarios en el Parque Ecológico de Xochimilco. La aspirante a la candidatura presidencial de Morena fue recibida por las participantes con regalos florales, cantos y porras de presidenta. Es un honor estar con Claudia hoy. E incluso fue presentada como futura jura defensora de los derechos de la Nación de México. Esto un día de arrancar con los recorridos por la República Mexicana como parte de su candidatura por la coordinación de comités de defensa de la Cuarta Transformación, el cual iniciaría en Oaxaca. 5 personas perdieron la vida y más de 640 mil hogares en todo el sur de los Estados Unidos quedaron sin electricidad este domingo por la tarde, luego de que varias tormentas azotaran el sur del país. De acuerdo con el sitio web de seguimiento Power Outage USA, Oklahoma fue el estado más afectado por los cortes de energía, con más de 290.800 clientes sin electricidad. Le siguen Luisiana y Texas, con más de 110.000 hogares sin energía, mientras que más de 62.000 en Arkansas y más de 53.000 en Mississippi tampoco tenían electricidad. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Accesando el reporte de tráfico. Reporte de tráfico. 92.9, vas de viaje hacia Estados Unidos, estas son las garitas para ti. En Garita San Isidro, por la vía normal, 1 hora 40 minutos y 7 puertas abiertas. Por la Ready Lane, 1 hora 30 minutos y 15 puertas abiertas. Por la Sentry, 25 minutos y 12 puertas abiertas. Por la vía normal, si vas de manera peatonal, 50 minutos y 21 puertas abiertas. En Otay Mesa, por la vía normal, 1 hora 30 minutos y 2 puertas abiertas. Por la Ready Lane, 1 hora y 6 puertas abiertas. Por la Sentry, 15 minutos y 2 puertas abiertas. Si vas de manera peatonal, 1 hora y 6 puertas abiertas. Estas son las garitas de 92.9. Continuamos con su programación. Que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Y me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. En la espera de verte llegar, el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar.

Habla Vicente Fox. Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAI. Lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! PAN. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98-VG-2023. En la CNDH, defendemos al pueblo. 92.9 FM. Amor mío. 92.9 FM. Siempre contigo. Estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. 92.9, acabamos de escuchar El Día Que Me Quieras con Luis Miguel a través de esta tu estación. Y fíjense, estaba buscando información, noticias, y me encuentro con una noticia tan agradable y una noticia que en verdad a muchos nos va a gustar. Si eres conocedor de la música clásica en inglés, sé que te va a gustar esta noticia porque próximamente vamos a tener un lanzamiento de un tema que yo creo que nadie se lo espera. Pero esta banda, créemelo, nos ha gustado a muchos en lo personal. Es una de mis bandas favoritas. Y fíjense, gracias a la inteligencia artificial, los Beatles lanzarán una canción inédita este año. Todo gracias a esta ayuda artificial. El suceso que tantas personas anhelaban finalmente podría ocurrir. Paul McCartney anunció en una entrevista que los Beatles podrían lanzar su última canción, y todo esto gracias a unos demos que habían grabado años atrás. ¿Cómo la ves? ¿Te imaginas nuevamente cantando una canción de esta banda? 92.9, vamos a continuar con más música, con más éxitos a través de esta tu estación. Y esto es Hazme Sentir, María Conchita, a través de 92.9, siempre contigo. Eres mi camino, mi realidad. Y en el momento preciso has llegado y tiernamente quieres entrar. Mi corazón está abierto esperando, bienvenido estás. Y te quedarás, y tú me amarás. Entre caricias robadas me tomas, me atrapas, escapar. Y en un suspiro me entrego y te digo que quiero dejarme amar. Hazme sentir que nacen pasiones nuevas para mí. Hazme vivir. Hazme sentir que soy mujer y que puedo. Piel inquieta quiere lugar. Cuando me abrazas te sacas mis ansias, me logras enamorar. Prendes el fuego. De la tarde con 40 minutos.

Gaona Centro. Teléfono 174-0878. 174-0878. La frescura está en Soriana. Aprovecha que la cebolla blanca está a 11.50 el kilo y la carne molida de res 80-20 o costilla de res para asar a 79.90 el kilo. Sí, a solo 79.90 el kilo. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 19, consulta restricciones en soriana.com. Las y los diputados reformamos la Constitución para que sentenciados por agresión a mujeres, violencia familiar o deudores de pensión alimenticia no puedan ser funcionarios, candidatos ni ocupar cargos de elección popular. La llamada Ley 3 de 3 es resultado del consenso legislativo contra la violencia política de género y a favor de la seguridad alimentaria de niñas y niños. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. 92.9 FM. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. Para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. De 2.9 acabas de escuchar a Camilo Sesto con Melina a través de esta tu estación. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Amor Mío FM. Muchísimas gracias para todos y cada uno de los que estuvieron en una emisión más en esta, a través de esta su estación. Mando saluditos para la gente que nos está escuchando allá en los talleres mecánicos, ahí por Avenida Adelante, que también nos escriben a través de el Facebook de Amor Mío FM, y las personas que también nos escriben en el WhatsApp 646-290-1069. Recuerda que estoy contigo de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, a través de esta tu estación 92.9, con la música que revive los bellos sentimientos. Y no me voy a ir sin antes despedirme y decirte a ti que medites. Medita acerca de lo correcto que estás haciendo en tu vida, de lo bueno que vas realizando. Y cuando vengan esos momentos de tempestad, recuerda los bellos momentos para contrarrestarlo. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Recuerda que también nos pueden escribir en Facebook nuevamente como Amor Mío FM.